Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Voces del Misterio en esta verdiblanca sintonía que es Radio Betis en la 89.6, acompañados de Jorge Medina, José Manuel García Bautista. Buenas noches. Buenas tal, noches, compañero. Verdiblanca tarde. Sebastián Marín en los mandos, que nos va a conducir durante casi 2 horas de programa, 2 horas hablando de misterio y de historia, muchos correos electrónicos felicitándonos por las últimas incorporaciones, la de David, ¿no? Efectivamente, porque... La aldea irreductible. Javier Peláez, que se nos ha unido en este caso, nada más que nada menos, con esa aldea... En este caso irreductible, la aldea irreductible de Javier Peláez, que bueno, que yo creo que es una de las, ¿cómo decirlo? Es uno de los encuentros y de las gratas sorpresas que ha deparado esta radio, una sección de historia, una sección narrada al estilo de Juan Antonio Cebrián, el inigualable Juan Antonio Cebrián, que sin embargo, bueno, Javier nos hace cada semana y nos trae desde esos evocadores sonidos que siempre da la historia. Ha sido una gran incorporación, como va a haber y va a seguir habiendo. De hecho, también anunciarles a nuestra audiencia que tenemos, vamos a empezar a modificar la página web, por ejemplo, vamos a cambiarle todo el aspecto estético, el canal de noticias, en este caso de Voces del Misterio, que lo vamos a abrir en breve, y bueno, muchas cosas que estamos trabajando por y para ello. Y lo más importante, Jordi, no se debe de olvidar nuestra audiencia de apoyar al Betis el domingo, por Dios. Lo tienen que ayudar. Es que si eres bético se sobreentiende. Yo lo estoy pasando fatal, a tu equipo. Man que pierda, pero que no pierda. Que no va a suceder. Si os parece, José Manuel, a ustedes les digo que se sienten tranquilamente en ese sofá. Si están conduciendo, pues pongan la radio que siempre acompaña, cuidadito con los coches. Ya es viernes, no hace falta correr, no hace falta ir a ningún lado rápido. Y aquí es donde empieza Voces del Misterio, lo empieza con las efemérides. Cosas que ocurrieron tal día como hoy, un 29 de mayo, en la historia. Porque en 1453, Constantinopla, hoy Estambul, cae bajo el poder de los turcos. En 1591, el virrey Juan Ramírez de Velasco funda la ciudad de Rioja la Nueva, actualmente capital de la provincia argentina de La Rioja. En 1660, Carlos II restaura la monarquía en Inglaterra. Y en 1765, Nueva Inglaterra, se produce el posicionamiento de los colonos públicamente contra la británica Stamp Act. En 1791, consecuencias de la Revolución Francesa, se habla por primera vez del lema Libertad, Igualdad y Fraternidad en la Sociedad de Amigos de los Derechos Humanos. En 1860 nace el compositor Isaac Albéniz. En 1879, tal día como hoy, el Congreso Internacional de Geografía, reunido en París, adopta el proyecto de Lesseps para la apertura del Canal de Suez. En 1892 nace la poetisa argentina Alfonsina Stormi. En 1910 se produce el incendio de la mezquita de Córdoba. Y en 1913 se produce el estreno en París de La Consagración de la Primavera, de Stravinsky, que causa un gran escándalo. En 1914, tan solo un año después, mueren 1.023 personas de las 1.467 que transportaba el transatlántico Empress of Ireland, que se hundió tras chocar a causa de la niebla con el carguero noruego Stortaf, en el estuario del río San Lorenzo, en Canadá. En 1917 nace el 35º presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, asesinado en 1963. En 1928 despega en Tablada, Sevilla, el Jesús del Gran Poder, con los capitanes Jiménez e Iglesias, que en 24 horas ininterrumpido de vuelo recorrieron la distancia entre España y la India. En 1968, después de casi un mes, termina el Mayo francés, una revuelta estudiantil y gremial. En 1970 es secuestrado y asesinado el expresidente argentino Pedro Eugenio Aramburu por un grupo que se da a conocer por primera vez como los Montoneros. En 1978 en España se produce una cifra alarmante, 1 millón de parados. En 1981, tal día como hoy, la multinacional Fiat cede al Estado español su participación en SEAT. Un hecho histórico. En 1988 comienza en Moscú la cumbre Reagan-Gorbachev, en la que se firmó un acuerdo sobre notificación previa de lanzamientos de misiles intercontinentales y otro sobre verificación conjunta de pruebas atómicas. En 1990, en Rusia, Boris Yeltsin es elegido presidente de la Federación Rusa. En 1991, y vamos concluyendo, en España estalla el escándalo de la financiación irregular del PSOE en el caso Filesa. En 1996, Benjamin Netanyahu es elegido líder del partido conservador Likud, por lo tanto primer ministro de Israel. Y en 1999, Rudolf Schuster gana las elecciones presidenciales celebradas en Eslovaquia. Fueron acontecimientos y sucesos que marcaron la historia. Tal día como hoy, un 29 de mayo. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. Bueno, pues antes de José Manuel, antes de empezar con la entrevista, una entrevista, una sorpresita que tenemos preparada, y siempre es bueno contar con buenos amigos. Sí creo que sería bueno decir cómo han funcionado, cómo ha sido ese lanzamiento de la guía secreta, de guía misteriosa de Andalucía. Guía misteriosa de Andalucía, en este caso el volumen 1, el volumen que se dedica a Andalucía Occidental. Y en breve le va a acompañar pues su hermano, en este caso el volumen 2, que trata sobre la Andalucía Oriental, formando así la primera guía de los misterios propiamente de nuestra tierra. ¿Entiendes qué día van a estar? A partir del día 1 de junio se encuentra ya el libro en librería, Casa del Libro, Corte Inglés, exactamente, en todas las librerías se puede encontrar ya. Se ha presentado evidentemente antes, el día 23, porque era la presentación en este caso de esa obra. A partir del día 1 ya de venta en todos los puntos, en todas las librerías, y hay que decir que, bueno, la verdad es que nos sorprendió bastante porque tuvo un comienzo fuerte, tuvo un comienzo que de hecho no estuvo firmando libros. Sería, según la organización de la Feria del Libro de Sevilla, la única caseta que ha tenido cola para firmarle libro en esta Feria del Libro de Sevilla. Fíjate que han venido escritores, bueno, de mejor pluma que estos humildes escritores o aspirantes a escritores que les hablan desde estos micrófonos, y que en este caso, bueno, pues hemos conseguido eso, atraer la atención de los amigos del misterio. Uh-huh. Y conseguir que esa guía misteriosa de Andalucía copara el interés y la primera plana de actualidad dentro de los medios de comunicación de la Feria del Libro, precisamente por lo inédito, por lo insólito, por lo quizás no antes explorado sobre Andalucía. Es la primera guía que se escribe a este nivel, y que sin duda han hecho que tuviera un buen índice de ventas ese primer día. Y no solo eso, sino que los autores, en este caso que nos encontrábamos allí, pues estuviéramos encantados de departir con editores, de departir con público, y muchos con aficionados oyentes, al misterio, y con oyentes de este programa de Voces del Misterio. Muchos. Sí, señor. Y el primer invitado que tenemos esta noche es Lorenzo Fernández Bueno. Buenas noches, Lorenzo. Lorenzo aún no está, no pasa nada. Sí está, a mí me dicen que sí está, tiene que estar por ahí. Buenas noches, Lorenzo. Lorenzo aún no está, Lorenzo son no cosas está. Del directo, no pasa nada. Bueno, Lorenzo Fernández, déjà vu, ¿eh? Sí. A Lorenzo Fernández Bueno lo tenemos por doble motivo. Primero porque es uno de los escritores de la guía secreta de guía misteriosa de Andalucía. Todavía tienes el chico como yo, ¿eh? Sí, oriental, ¿no? Guía, sí, Guía Misteriosa Andalucía. Somos todos hermanos de una misma tierra, aunque en este caso, por cuestión de espacio, de volumen, pues evidentemente Lorenzo Fernández se ha encargado de hacer su tierra, la tierra que mejor conoce, la tierra que en este caso vio nacer a un jiennese que hoy tiene, bueno, yo creo que el privilegio de ocupar el sillón desde la dirección de Enigmas, que ocupara ese, bueno, ese hito y ese ídolo para muchos, que fue Fernando Jiménez del Oso. Pues en este caso es Lorenzo Fernández quien se encarga de contarnos todo lo que de misterioso tiene una tierra tan bella como Jaén, desde esas caras de Belmes hasta esa santa faz de Jaén. Y no solo eso, no hay que desmerecer al resto de los autores, porque tenemos a Alberto Cerezuela, que se encarga de zona de Almería. Alberto es grande. Alberto es grande, exactamente, en toda su extensión. Tenemos en este caso a José Manuel Frías, que ha tocado con gran acierto lo que es Málaga. Creo que pocos autores podían haber tocado Málaga como él, quizás Luis Mariano Fernández. Y nuestro querido Luis Mariano Fernández, pero en este caso ha sido José Manuel quien, bueno, ha hecho gala de auténtico conocimiento sobre la tierra malagueña. Y luego no nos olvidemos, Granada, esa tierra sultana, esa tierra árabe, esa tierra mora, donde se gestaron tantas batallas y donde se gestó, bueno, aquellos comienzos de esa España unida. Pues en este caso es Antonio Salinas quien vamos a intentar darle paso a Lorenzo. Lorenzo, ¿estás ahí? Yo sí. ¡Manifiéstate! Estoy aquí. Creíamos que te habíamos perdido. No, la verdad es que estaba encantado escuchando la música de La Misión, porque es una de mis bandas sonoras favoritas y estaba disfrutando, pero sí es cierto que disfruto más con vuestras voces. Qué bueno. Lorenzo, dos motivos para estar hoy en el programa Voces del Misterio. Primero, pues darte la enhorabuena por este libro que sale ya dentro de poco, el primer tomo de la Andalucía Misteriosa acaba de salir. El segundo tomo saldrá pues en septiembre, creo que crees. Un muy buen trabajo el que has realizado, de los mejores de la guía, por qué no decirlo. Y bueno, no sé, creo que ya era hora de que bueno, volvieses, ¿no?, a escribir sobre Jaén, porque ya lo habías hecho en uno de tus libros personales, pero creo que es de recibo, ¿no?, de vez en cuando darle una vuelta a ese rincón de Andalucía. Madre mía, Jordi, si me ves ahora mismo, estoy colorado, ¿eh? Me has puesto colorado. Hombre, yo te agradezco tus amables palabras, pero la verdad es que viendo el elenco de escritores que han participado en este proyecto, que yo creo que es de lo más bonito que yo he participado en mi vida, habéis tenido a bien cuando decidisteis poner en marcha esta iniciativa, llamarme, y la verdad es que lo he disfrutado, porque bueno, aunque uno está en la distancia, la patria chica es la patria chica, yo siempre lo digo, ¿no? Uno podrá vivir en muchas casas, pero hogar de verdad solo hay uno, ¿no? Y en este caso el mío es Jaén, y encima si tengo la oportunidad, yo creo que tenemos que darnos la enhorabuena absolutamente a todos, porque realmente creo que estamos contribuyendo a que esa Andalucía que durante un tiempo yo creo que hay que olvidar se ha mantenido ahí entre los márgenes, ¿no?, de la charanga y de la pandereta, pues tiene más cosas, ¿no? Aparte de que uno pueda hacer un tipo de recorrido histórico, aparte de que se pueda empapar de la magia de la Alhambra, del Cerro de la Sabica, de la Mezquita, del Castillo de Jaén o de Sevilla o de cualquier otro rincón de Andalucía, hay otra Andalucía desconocida, una Andalucía mágica, una Andalucía misteriosa, que es tan valiosa o más que la que nos ofrecen las guías ortodoxas. Y por eso yo creo que este trabajo, esta iniciativa que ha partido de vosotros, todo hay que decirlo, yo creo que en un tiempo se le dará el valor que realmente tiene. Sí, señor, además lo que tú dices, que somos más que pan, vino y toros, ¿verdad? Efectivamente, desde luego. Como decía un bajito dictador. Es que todos los dictadores son bajitos y además viven mucho tiempo. Y tienen mala leche, claro. Sí. Es curioso, Loren, porque fíjate que cuando comenzamos a confeccionar esa guía, esos autores que debían de entrar en nuestra cabeza, nunca se cruzó el incluir a otro en Jaén que no fueras tú, no sé. En muchos casos lo hemos comentado incluso en la presentación del libro, no se trataba de reunir quizás una reunión, una colección de nombres históricos dentro del mundo del misterio, pero sí que los que lo escribiéramos fuéramos una reunión de buenos amigos, que es de lo que se trata. Cuando uno tiene la oportunidad, en este caso, de abrir esa guía misteriosa de Andalucía, e ir visitando provincia a provincia, se da cuenta uno de la de verdadera dimensión que tiene nuestra región. Hasta entonces, muchas veces solo habíamos podido leer misterios, o bien a través de guías individuales, trabajos como el que tú hiciste con Operación Al-Ándalus, o bueno, sueltos a través de las revistas, en este caso, como pudiera ser la que actualmente dirige, en este caso la revista Enigma. Pero, Lorenzo, si tuvieras que destacar algún dato a la hora de hacer una guía misteriosa, cuando se le encarga a un investigador como tú, alguien que sabe, alguien con ya la veteranía en las espaldas, ¿qué es lo primero que se le cruza la cabeza? ¿Por dónde empiezo? ¿En qué lío me he metido? ¿Qué debo de resumir? ¿Qué debo de meter? ¿Qué debo de darle más consonancia o más importancia que otra? ¿Por dónde empieza un investigador a hibanar esa guía de lo que es su ciudad? Pues hombre, yo creo que lo primero por emocionarse, ¿no? Sobre todo cuando se trata de tu tierra. Te emocionas porque sabes que de una forma u otra, bien sea con la imaginación, bien sea con el coche, de un modo u otro vas a tener que volver a viajar a esta tierra, ¿no? Para sacar más datos, para sacar más fotografías. Por lo tanto, esa emoción implícita de volver a narrar lo que es ese viaje, pues también es interesante. Date cuenta, vosotros lo sabéis, yo soy un auténtico fanático de Camilo José Cela y de su viaje a la Alcarria. Entonces, un poco mi visión, mi perspectiva, con la distancia que hay entre este premio Nobel y lo que humildemente uno puede hacer, pero en fin, siempre intento reflejar ese sentimiento del camino, ¿no? Ese polvo en las botas, esa verdad que uno se encuentra cuando viaja, y más si encima es tu tierra, pues imagínate. Y yo creo que lo segundo es el vértigo, ¿no? El vértigo por pensar, bueno, pues lo haré bien, sé que en cierto modo esto no deja de ser una imagen de lo que es mi tierra, con lo cual la responsabilidad es todavía mayor, y también, por supuesto, la selección, ¿no? Cuando uno se encuentra ante una serie de folios vacíos, sabiendo que tienes que llenarlos, pues entra ese vértigo al que digo, ¿no? Que a vosotros os habrá pasado, y ahora, ¿por dónde empiezo y cómo lleno esto? Uh-huh. Lo que pasa es que cuando cumples ese margen de páginas que te han establecido, te das cuenta de que te hace falta más, que realmente hay mucho material, muchos casos, la pasión se desborda, especialmente cuando se trata de la tierra, y claro, pues al final lo que te pasa es eso, ¿no? Que te das cuenta de que te hace falta no 40, sino 80, 100, 400 páginas, ¿no? Cuando decía ahora lo de Camilo, estaba recordando una colección que tengo yo, que es de Camilo José Cela. Es una barbaridad, no sé, ciento y pico, se llama Pueblo a Pueblo, en la que él recorre toda la geografía española pueblo a pueblo, ¿no? La verdad que es una figura importante para hacer guías de viaje, porque él ha hablado mucho sobre España, ¿no? Sí, hombre, además yo creo que es que él ha sabido beber no solo de la literatura, que era su especialidad, sino también incluso de la antropología de nuestros pueblos, ¿no? Y eso es importantísimo, porque es que España no es una España, son muchas Españas, por lo tanto, saber meterse en donde este hombre se metía, ¿no? Pues realmente podía convivir con el gran señor o con el humilde agricultor, y además a todos les hablaba de la misma forma sencilla y llana, y yo creo que por eso llegaba, ¿no? Y eso quedó reflejado en estos trabajos a los que estás haciendo alusión, y que de un modo u otro yo creo que deben de ser una referencia, no para copiar, porque en este caso no sería una auténtica ridiculez, pero sí por lo menos para tener en cuenta a la hora de cómo plasmar lo que es nuestra tierra, y especialmente cuando mostramos aspectos tan sumamente diferentes como son los relacionados con el misterio. Es curioso también porque, indudablemente, nos lo decían muchas personas conocidas que habían ido a esa presentación del libro, fíjate lo que es la impaciencia, en que incluso se crea una lista de espera, en este caso para adquirir esa segunda parte, donde nos ponían de manifiesta, bueno, por la falta que le hacía a esta tierra, evidentemente, una guía así. Un inciso, José Manuel. Sí. Hay que decir también que en esa presentación hubo un grupo de mujeres preguntando por Lorenzo. No sé qué pasa. Efectivamente. Esa atracción también es verdad. También hay una atracción. Lo siguieron en las jornadas de misterio. Se preguntaban dónde estaba Lorenzo. Y bueno, decirle que le prometemos que traeremos a Lorenzo. No hay problema. Para mi desgracia no estaba allí. Pues para tu desgracia, compañero, bueno, en septiembre habrá que venir aquí a esta tierra, y evidentemente tendrás que tener debido cumplimiento con tus seguidoras aquí en Sevilla, mi querido amigo. De una publicación importante, en este caso de lo que es la guía misteriosa de Andalucía con sus dos volúmenes, nos vamos a otra publicación no menos importante, una revista histórica, una revista que cada mes pueden encontrar en su kiosco nuestros oyentes, oyentes, los oyentes de Voces del Misterio, y que no es ni más ni menos que la revista que hoy dirige nuestro invitado, nuestro amigo, nuestro integrante ya, parte de esta familia de Voces del Misterio, Lorenzo Fernández Bueno, es la revista Enigma. Revista Enigma que, bueno, yo creo que desde su fundación ha tenido Lorenzo a uno de sus, bueno, de sus más intrépidos reporteros al principio, ahora dirigiéndolo, y que cada mes nos trae, pues, lo más granado del mundo del misterio. Lorenzo, de escribir un libro a dirigir una revista, debe de haber un salto notable, ¿verdad? Pues, no te imaginas. Sobre todo la locura de una redacción. Hombre, sobre todo la locura de una redacción y lo que mucha gente le sorprende, ¿no? Cuando sacas 116 páginas cada mes y además intentas darle la variedad que nosotros intentamos darle, pues mucha gente se piensa que detrás de este proyecto de papel hay muchísima gente en redacción y la verdad es que somos muy poquitos, ¿no? Por lo tanto, sacar mes a mes la revista, te aseguro que es una auténtica locura, también es un auténtico placer, ¿no? Porque en definitiva no dejas de crear, pues, lo que es la configuración de un producto muy, muy variado, ¿no? Por lo tanto, pues en ese aspecto, contento. Ahora, te aseguro que yo me hubiera quedado perfectamente en mi etapa de reportero, ¿eh? Lorenzo, con una singularidad últimamente, ¿no?, dentro de la revista, que estáis sorteando, además, a los no sé cuántos lectores primeros, una barbaridad. Guías de viaje, ¿no? Parece que volvemos otra vez a coger esos caminos de España, ¿no? Sí, la verdad es que además, fíjate, en este caso es que ni siquiera estamos sorteando, estamos regalando. Regalando. Dijimos en su momento que a las 400 primeras cartas que nos llegaran, pues que les adjudicábamos inmediatamente uno de los trabajos que yo realicé hace dos o tres años, La Guía del Terror. Fantástico. Así, con un nombre un poquito, genial, ¿eh?, en fin, agresivo, la verdad es que no deja de ser otra guía de misterio. Pero qué gran guía, compañero. Te lo agradezco. Qué gran guía. ¿Cómo se nota que eres un buen amigo? ¿Quién no la ha llevado? ¿Quién no lo tiene en su mesilla? Yo te lo puedo decir porque yo la tengo. ¿Quién no la tiene? Te voy a decir una cosa, Lorenzo, ahora que no nos escucha casi nadie. Un secreto aquí en Confesiones de Amigo. La Guía Secreta de Sevilla en parte está inspirada en ese libro. O sea que encima te tenemos que dar las gracias. Yo lo agradezco de verdad que me digáis esto, más sabiendo el trabajo que habéis hecho y cómo ha quedado. Sí. Lorenzo, vamos a ver. Ya mismo está en el kiosco la nueva revista de este mes de junio. ¿Qué nos podemos encontrar dentro de esta revista? ¿Cuáles son los artículos que habéis introducido en este mes? Pues mira, Jordi, como la verdad es que la gente que trabajamos en la redacción somos pocos, pero muy diferentes entre nosotros, hemos pegado un cambio radical con respecto a lo que fue el mes pasado, ¿no? Que sacamos una portada, yo creo que tan enraizada en el mundo del misterio como eran los fenómenos poltergeist, ¿no? A raíz de esta serie que se ha puesto de moda en Cuatro, ¿hay alguien ahí? Me imagino que la conocéis perfectamente. Sí. Pues hicimos un poquito eso, ¿no? Una revisión de lo que eran los poltergeist más conocidos, ¿no? De la historia de nuestro país y también, por supuesto, de fuera. Y hemos cambiado literalmente este mes y nos hemos ido a un tema pues tan histórico y también tan mágico como son los magos de la guerra, los magos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que hay detrás de este nombre? Pues mira, a mí hace unos meses me llegaron una serie de documentos a través de un buen periodista y gran amigo también común, José Gregorio González, sí, donde se desclasificaban una serie de documentos, como os digo, del gobierno británico, en los que se hablaba de una guerra encubierta, de una especie de guerra bajo mesa, bajo cuerda, por decirlo de alguna forma, entre lo que fue el Reino Unido de Winston Churchill y la Alemania nazi, ¿no? Una guerra que no salió en los medios y que tenía como principales protagonistas a magos de la catadura de la talla de Aleister Crowley por parte de los británicos y de Erich Jan Hanussen, por ejemplo, de parte de los alemanes. Es decir, ellos, los nazis y los británicos, los aliados, conscientes de que la guerra había que ganarla de la forma que fuera, hicieron uso de una serie de medios que la verdad es que sorprenden, sobre todo cuando los ves reflejados en esos documentos oficiales, ¿no? Cómo se falsificaban, por ejemplo, profecías de Nostradamus para hacer mella en la mentalidad del ejército contrario, precisamente para advertirles que Nostradamus ya avisaba que el final de la guerra estaba cercano y que además los que iban a perder eran ellos, ¿no? Y guerra psicológica, ¿no? Es guerra psicológica pura y dura, pero también hay guerra mágica, es decir, sí. La utilización de auténticos elementos de poder con la intención firme y clara de acabar con el enemigo y además el uso de estos magos de la guerra que les hemos llamado nosotros, pues para acabar con, como os digo, con el enemigo. Y además eso nos ha servido en cierto modo de argumento para ampliar el reportaje y meter también los sucesos paranormales que se produjeron durante la Gran Guerra, es decir, la Primera Guerra Mundial, y otro último reportaje en el que hablamos de otra serie de sucesos extraños, ejércitos fantasma, aparecidos, incluso milagros en grandes guerras de la historia. ¿Fenómenos paranormales dentro de la Segunda Guerra Mundial? Sí, ¡qué fantástico! Bueno, Articulazo. ¿Quién lo firma el artículo? El artículo de portada lo firma pues un auténtico figura, un chaval al que yo quiero mucho y que es una, bueno, como os digo, es lo mejor de lo mejor, que es el redactor jefe de Enigmas, es Óscar Herrador. Ah, bueno, Óscar. Óscar es grande, fuera de serie. Es grande. Óscar es que la revista Enigma hay mucho fuera de serie. Sí, sí. Y la cantera que ha dado. La cantera, exactamente. Ahora que estamos ahí. Sí, no, nada más no habléis de cantera porque me acuerdo del Barça y me entra la risa. Sí. Qué mala leche. No, es que claro, aquí en Madrid uno está muy desprotegido, ¿sabes? Sí. Hay que ocultar los colores de vez en cuando. Bueno, Lorenzo, siempre dentro de la revista, como tú dices, ponéis una gran variedad de artículos, sobre todo, pero sí estoy notando yo dentro de la trayectoria de Enigmas que quizá... todo lo que son ovnis quizás venden menos que lo que son, por ejemplo, Egipto o lo que son Hitler, por ejemplo, nazis. ¿Es esto cierto, no? ¿El tema ovni o ves que está habiendo un repunte sobre el tema ufológico? Mira, nosotros la verdad es que en su momento, yo no sé por qué, se extendió el rumor de que el fenómeno ovni no vendía. Partamos de la idea de que los que trabajamos en esto somos unos apasionados, es decir, realmente... si os digo y me conocéis que a mí lo que menos me preocupa es la venta, sino que el producto quede realmente bien y como a nosotros nos gusta, que como nos gustaría leerlo, pues la verdad es que hemos hecho poco caso, ¿no? Y de hecho este mes llevamos dos reportajes sobre ovnis, es decir, uno de ellos, lo que es el análisis de una realidad, y además lo escribe un articulista fantástico como es José Rafael Gómez de Málaga, que bueno, pues que ha hecho un análisis de por qué el fenómeno ovni debe de ser estudiado desde el punto de vista científico con estadísticas, hasta dónde podemos ir o barajar la posibilidad de que se trate de un fenómeno extraterrestre, y todo esto con una serie de documentación que realmente es alucinante. Y por supuesto, a continuación de este reportaje, lo que hemos hecho, bien sabéis que en las últimas semanas pues determinados medios de comunicación se han hecho eco de las declaraciones de Edgar Mitchell, del astronauta del Apolo 14, pues diciendo lo que decía, ¿no? Que él era un firme convencido, como otros, como Gordon Cooper, pues de que los ovnis no solo existían, sino que además eran inteligencias tripuladas por supuestos extraterrestres. Y nosotros lo que hemos hecho es rescatar un reportaje que ya publicamos hace, pues no lo sé, 120 números. O sea, hablamos de hace ya más de 10 años. Y los hemos actualizado, ¿no? Donde entrevistamos al propio Edgar Mitchell y a otro de los grandes astronautas, Gordon Cooper. Qué fantástico. Donde esta gente te dicen pues lo que ha visto. Es decir, estamos hablando que yo entiendo que el que trabaja cada día en la construcción sabe mucho de ladrillo. El que trabaja todos los días en un periódico sabe mucho de papel. El que ha subido más allá de la estratosfera sabe mucho de lo que hay en el cielo. Por lo tanto, si lo que te está diciendo es que han visto determinadas cosas que no corresponden a inteligencias humanas, pues mejor que ellos yo creo que nadie, ¿no? Y por supuesto este reportaje yo para mí es uno de los que más contentos estoy, porque realmente da un peso tremendo viendo la catadura de estos grandísimos personajes, ¿no? Claro. No te lo está diciendo muy iluminado. Claro. Fíjate que esta semana, Lorenzo, estaba yo teniendo una entrevista con Julio Marbisón, que saca en este caso es su visión sobre el Condesito, sobre el fenómeno del Condesito, aquel que se vivió en Rosiana del Condado. La cara de nadie. Ahí está. Y fíjate que he visto esa primera galerada, esa segunda galerada, la he tenido en mis manos, he estado hablando con él, y te puedo decir que lejos de, para quien afirme que el fenómeno OVNI ha dejado de tener interés o está estancado, simplemente habría que echarle un vistazo a ese libro, habría que echar un ratito de charla con Julio Marbisón y descubriríamos la pasión que sigue desbordando este tema. Y cuando uno se sumerge realmente en conocer esos datos desconocidos de ese caso, y estamos hablando de un solo caso, se da cuenta que se vuelven a reverdecer esos viejos laureles, que realmente el fenómeno OVNI, para los que tú sabes que amamos ese fenómeno insólito, el misterio del siglo XX, como lo llamaban, pues evidentemente no está ni mucho menos estancado y ni mucho menos muerto. No, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que, bueno, pues está claro que hoy en día la masificación de medios de comunicación generalistas van a lo que van, ¿no? Y que se vean luces en el cielo, o que un testigo pueda decir que determinadas aparatos han estado sobrevolando encima de sus cabezas haciendo giros imposibles, eso ya no interesa. ¿Por qué? Pues porque se ve como algo, por desgracia, tristemente común, ¿no? No es esa ufología de los años 70 y 80 que tantos y tan grandes nombres dio, y de gente absolutamente apasionada y documentada, ¿no? Que tenían ahí, pues eso, ¿no? Las pruebas casi casi tangibles de que algo estaba ocurriendo con ese fenómeno que era real y que además mostraba una inteligencia que sorprendía, ¿no? Y eso yo creo que hay que rescatarlo, pero bueno, como bien sabéis, estos temas siempre han sido cíclicos y yo estoy convencido de que el tema OVNI, pues de un modo u otro, tendrá que volver a colocarse en el lugar que se merece. Lorenzo, solo dos cosas antes de despedirte. La primera, quiero pedirte un favor. Así como personal, no solo personal mío y de José, sino de todos los oyentes y de todos los colaboradores de Voces del Misterio. Es que cada mes, si puede ser, cada mes, a finales de mes, cuando sale la revista, ya lindando con el principio de cada mes, o tú, o Óscar Herradón, que es fantástico también, nos habléis de esas novedades, de esos artículos tan fantásticos que publiquéis todos los meses en la revista Enigmas. Hombre, el favor te lo pido yo a ti. Que me dejes estar a mí, déjate de Óscar, no. Hombre, que yo me divierto mucho con vosotros. No, desde los bandongos no, yo ya sé que... El plan de los bandongos tiene que permanecer unido siempre. Sí, ¿sigo buscando el caballo? Buscando el caballo, ¿no? Y mira, otra cosa te voy a pedir. Otra cosa te voy a pedir, y también yo sé que es pedir mucho, pero también es que lo queremos, ¿saben? Nosotros sabes que estamos muy hermanados también con el programa Voces del Misterio, con el programa de Juan Antonio Cebrián, de La Rosa de los Vientos, y nos gustaría oírte más en La Rosa de los Vientos. Nos gustaría, sería fantástico para nosotros. Pero qué buen amigo eres, cómo se nota que eres un buen amigo. Pero a mí también me gustaría, lo que pasa es que entiendo que, bueno, son programas que llevan ya muchos años, que tienen pues una solera, y además al público le gusta escuchar a una gente que tiene pues ya mucho tiempo de experiencia. Y oye, pues en fin, Jesús Callejo, grande entre los grandes. Carlos, sí. Canales, que te voy a contar. Sí. Juan Ignacio Cuesta, con su guitarra y sus canciones, es un personaje único, ¿no? Sí, pero donde comen dos, comen tres. Hombre, yo estoy encantado, la verdad es que mira, a mí os puedo decir que Silvia Casasola en su momento, hace muy poquito, pues me ha hecho una oferta amable, pues que yo he aceptado con muchísimo gusto, y es que una vez al mes me deje caer por ahí. Fantástico. O sea, que estoy encantadísimo, porque además, hombre, ya estamos hablando de un programa, ¿qué os voy a decir?, un programa histórico. Sí. Que está creado, yo creo que sigue siendo un programa de autor, a pesar de que tristemente Juan Antonio Cebrián no está entre nosotros, pero sigue siendo la filosofía de lo que él creó, y es que, claro, es algo legendario, ¿no? Es un programa legendario, y si a mí me piden que participe, pues como si me piden que les lleve los vasos, claro, de agua. Es que uno está obligado a eso. Es que, o sea, te piden La Rosa de los Vientos, ¿qué vas a hacer? Pues nada, dos alegrías que nos das. Entonces, te damos las gracias, por supuesto, por haber estado en Voces del Misterio. Sé que habéis tenido unas semanas últimamente en la revista, en general, en toda la revistas, con cierres, cambios, llega el verano, estáis mirando a ver qué vais a hacer en verano también los artículos. Te damos las gracias por haber estado aquí con tus amigos, los de Voces del Misterio. Pues hombre, ha sido un auténtico placer, ¿no? La verdad es que hablar con vosotros, que en fin, yo digo siempre que yo, esto es como, hacemos publicidad, ¿no? Esto es como el Peugeot, yo con vosotros al fin del mundo, con lo cual, lo que haga falta. Y esta semana, hombre, ha sido un poco de locura, pero más que nada porque de verdad, hay un gran misterio en forma muy pequeñita, casi microscópica, que se llama polen, que me tiene machacado, ¿no? Amigo, la alergia. Sí, es horrible, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entre eso y que uno también tiene ya cierta alergia a estar demasiado alejado de su tierra, pues, pues en fin. Pues aquí sabes que vas a tener tu casa, y que la revista Enigmas, hay que decirlo grande y alto, va a tener aquí su casa. Vamos a estar encantados de traerte por lo menos un ratito. Aparte de lo que es tu tierra. Voy a ver si convenzo a mis editores, a ver si se les ocurre la feliz idea de trasladar la redacción a Sevilla. Mira, no estaría nada mal. Vamos a trabajar poco, Pues nada, Lorenzo, te escuchamos dentro de un mes, si te parece. Muy bien, compañeros, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Charles Fort nace en 1874 y muere en 1962. Fue un investigador estadounidense conocido por dedicarse al estudio de hechos supuestamente no solucionados por la ciencia en su época. El libro de los condenados, su obra más conocida, es una colección de hechos despreciados por la ciencia ortodoxa. Recopiló y publicó un catálogo con 25.000 entradas de fenómenos inexplicables hasta entonces, que iba clasificando en cajas de zapatos, como son lluvias de ranas, precipitaciones de grandes trozos de hielo, barro, carne y azufre, nieve negra, bolas de fuego, cometas caprichosos, desapariciones misteriosas, meteoritos con inscripciones extrañas, ruedas luminosas en el mar, lunas azules, soles verdes, aguaceros de sangre y mucho más. Ford, como los científicos que acribaba, reivindicaba la supremacía de los hechos. Lovecraft consideraba a Ford uno de los maestros, y autores de ensayos antropológicos como Powell y Berger reconocen haber utilizado el método fortiano de búsqueda para gestar su famosa obra El retorno de los brujos. Si quieres saber más sobre Charles Ford, bájese nuestro programa 39 de Voces del Misterio en www.vocesdelmisterio.tk. Efemérides de la historia del misterio. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. José Manuel, una pregunta. Dime un telescopio que sea miope. Pues el único telescopio de la historia que se ha quedado miope, el Hubble. El Hubble, ¿no? Pues, el Hubble. Pues precisamente de eso... Pero ya no está miope, ¿eh? Ahora tiene hipermetropía. Ya. Ahora ves más de lo que... Ahora ves más de lo que debe. Pues precisamente Javier Peláez, pues con el lío este que se ha armado ahora, pues con el telescopio, que le han hecho unas reformitas que va a durar 5 años más, no sé, pues nos ha mandado este audio en el que nos cuenta un poquito sobre la historia del telescopio y sobre todo del telescopio Hubble. Vamos a escucharlo. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. En 1623, el gran Galileo Galilei dejaba escrito lo siguiente. Seguramente el inventor del telescopio fue un sencillo fabricante de anteojos que, manipulando por casualidad diferentes lentes, miró también por casualidad a través de dos de ellas, una cóncava y otra convexa. Se percató del inesperado resultado y descubrió así este maravilloso instrumento. Saludos a todos y bienvenidos al capítulo de estos archivos sonoros de historia y ciencia de la Aldea Irreductible, que hoy vamos a dedicar a conocer un poco más uno de los inventos humanos que más han cambiado nuestra manera de ver el mundo, nuestra forma de comprender el universo, el telescopio espacial Hubble. Y bueno, agradecer los correos que he recibido de gente que los descarga, que los escuchan en el autobús, el camino de la universidad o en el ordenador cuando están tranquilos. Muchas gracias, un saludo a todos y comenzamos. Como ya apuntaba Galileo, el origen más probable del telescopio lo encontramos a principios del siglo XVII, en torno al año 1600, en los Países Bajos. Entre la leyenda y la historia, nos trasladamos a Holanda para conocer a un humilde fabricante de anteojos llamado Hans Lippershey, de Middelburg. Se dice que en su taller entraron dos niños, sobrinos de Hans, que se pusieron a jugar con las lentes. Por casualidad, los niños colocaron dos lentes juntas y cuando miraron por ellas hacia una veleta que había en la iglesia del pueblo, pues la vieron ampliadísima, ¿no? Lippershey Ante la cara de asombro de los niños, pues miró también a través de aquellas lentes, y bueno, aquel juego de niños llevó a Hans Lippershey a experimentar con las lentes, a jugar con ellas, para finalmente construir el primer telescopio de la historia. Esto, que podría parecer una bonita leyenda, sin embargo, cuenta con algunas pruebas, como por ejemplo un documento fechado el 2 de octubre de 1608 y sellado en los Estados Generales, la institución de gobierno de los Países Bajos, en el que Lippershey pues enviaba una petición de patente de este nuevo invento. Pero Lippershey, que descubrió por casualidad el funcionamiento de aquellas lentes ampliadoras, pues sin embargo tuvo mala suerte a la hora de pasar a la historia, porque en aquellos mismos años otros holandeses, muchos de ellos impostores, pues también reclamaban el honor y los beneficios de ser los primeros inventores del telescopio. Junto a Lippershey comenzaron a surgir un ramillete de personajes que también se presentaban como inventores. Podemos citar a un tal James Matthews de Alkmaar, que declaró que él ya había fabricado un telescopio de la misma calidad que el de Lippershey, que conocía los secretos de la fabricación de las lentes y que, bueno, con el apoyo del gobierno, pues se construiría pues uno mucho mejor. Las autoridades, sin embargo, pues no aceptaron su oferta y no nos han llegado noticias de cómo podría ser aquel telescopio, porque el excéntrico James Matthews no permitió que nadie viera su supuesto invento e incluso, bueno, pues antes de morir mandó destruir aquel telescopio y todas las herramientas. Bueno, pues para que nadie reclamara el honor que él pensaba que le correspondía. Muchos otros intentaron apuntar al carro de este telescopio, proclamándose como los verdaderos inventores, la mayoría con intenciones fraudulentas, ¿no? Como por ejemplo Zacarías Kansen, un truán que había prosperado falsificando monedas de cobre españolas y que también se presentó como el inventor original, ¿no? Pues como vemos, el telescopio se hizo bastante popular en muy poco tiempo. Y desgraciadamente, en medio de toda esa confusión de inventores, pues el gobierno holandés rechazó la petición de Hans Lippershey y finalmente optó pues por no otorgar a ninguno de los solicitantes ningún crédito o dinero por el nuevo invento. Así que, aunque el mérito de la invención del telescopio quedó desierto, bueno, pues a pesar de que sea un poco tarde, desde este podcast sí me gustaría otorgarle a Hans Lippershey ese honor que la confusión y la historia le negaron, el honor de ser el primero que construyó un telescopio. Y dejamos los brumosos años de Lippershey, dejamos el siglo XVII, para trasladarnos a una época mucho más moderna, al siglo XX. La tecnología ha avanzado hasta extremos que sorprenderían al mismísimo Galileo, y allá arriba, a 593 kilómetros de la Tierra, a una velocidad de 28.000 kilómetros por hora, dando una vuelta al planeta cada 90 minutos, pues se encuentra el telescopio espacial Hubble. Un observatorio increíble que nos ha dado una visión asombrosa del cosmos y que ha cambiado realmente nuestra manera de mirar al universo. Me gustaría comenzar la historia del telescopio Hubble por el final, es decir, antes de entrar en su lanzamiento, en sus avatares, en sus aventuras, primero me gustaría hacer un repaso de lo que ya ha conseguido el telescopio Hubble, porque las cifras son espectaculares, ¿no? En comparación con el ojo humano, que tan solo puede ver unas 6.000 estrellas a simple vista, con el telescopio espacial Hubble se han observado aproximadamente 1 millón de objetos. La información que el Hubble nos ha enviado ocuparía casi 9 terabytes, unos 1.420 discos de 7 gigas, incluyendo pues 500.000 fotografías. En el software instalado en el Hubble hay un catálogo estelar que le permite apuntar con una increíble precisión a más de 15 millones de estrellas, y hay que recordar que a pesar de la velocidad a la que viaja, pues es increíblemente preciso. Ya hemos dicho que está en órbita a 28.000 kilómetros por hora, sin embargo es capaz de apuntar a un astro con una precisión asombrosa, y la desviación es inferior al grosor de un cabello humano visto a una distancia de 1,5 kilómetros. Más datos de la importancia del Hubble, bueno, pues astrónomos de más de 45 países han publicado descubrimientos hechos gracias al Hubble en más de 4.800 artículos científicos. Bueno, más allá de los números científicos, también pues hay que citar la belleza de las fotografías que nos envía el telescopio, ¿no? Todo el que haya visto cualquiera de las fotografías enviadas por el Hubble pues recordará esos increíbles cúmulos de galaxias, esas nebulosas llenas de colores. El Hubble nos ha abierto una ventana al universo y ha cambiado nuestra visión de un cosmos oscuro y frío para convertirlo pues en un espacio lleno de maravillas, como decía el protagonista de Blade Runner con el que empezábamos el podcast. Hemos visto cosas que antes casi no creeríamos. El telescopio espacial Hubble es un telescopio robótico localizado en el exterior de la atmósfera, a unos 593 kilómetros del nivel del mar, unos 200 kilómetros más que la Estación Espacial Internacional, la ISS. Es un cilindro de aluminio de 13 metros de longitud y 4,2 metros de diámetro. Yo muchas veces me asombro de la capacidad tecnológica que hemos adquirido, porque el telescopio Hubble podríamos decir que es un autobús subido al espacio. 13 metros de largo, 12 metros de ancho y un peso de más de 11 toneladas que albergan un espejo principal de unos 2 metros y medio de diámetro. Fue un proyecto conjunto de la NASA y la Agencia Espacial Europea, un proyecto multimillonario que solo para comenzar costó 2.000 millones de dólares. En aquella época, hace 18 años, pues este coste era todo un récord de inversión en el campo de la ciencia que bueno, actualmente se ha superado con los 6.000 millones de euros del colisionador de hadrones del CERN. Actualmente la importancia del Hubble es muy conocida, pero uno se pregunta, o al menos en aquel tiempo sí se preguntaban, ¿por qué enviar un telescopio al espacio? ¿Por qué realizar un proyecto tan caro teniendo ya telescopios tan avanzados aquí en la Tierra? Bueno, la respuesta, viendo los resultados obtenidos por el Hubble, es evidente, ¿no? Por supuesto, ha merecido la pena. Pero también hay una explicación técnica para lanzar un telescopio al espacio. Aquí en la Tierra los telescopios dependen de muchos factores, algunos tan aleatorios como las nubes o los factores meteorológicos, otros tan actuales como la contaminación lumínica de las ciudades, pero sobre todo están condicionados por la atmósfera. La atmósfera distorsiona en gran medida las observaciones que se puedan realizar desde aquí abajo, porque bueno, además de absorber mucha de la radiación electromagnética en ciertas longitudes de onda, especialmente en el infrarrojo, pues bueno, esto disminuye la calidad de las imágenes y no permite llegar a determinados espectros de luz. Un telescopio como el Hubble, situado fuera de la atmósfera, no tiene estos inconvenientes y por tanto se convierte en un testigo de excepción de todo lo que ocurre en el universo, sin apenas distorsiones de ningún tipo. Sin embargo, no todo fue de color de rosa en el camino del Hubble. El telescopio fue lanzado y puesto en órbita el 24 de abril de 1990. Ya estaba siendo criticado por muchos sectores, no solo por su alto coste económico, sino también porque llevaba un retraso de 4 años. Se preveía el lanzamiento para 1986. Sin embargo, una serie de problemas técnicos hicieron que su estreno se fuera retrasando. Además, a todo esto se une la tragedia del Challenger, una catástrofe que impactó muchísimo en la sociedad norteamericana y que casi detuvo por completo todas las actividades de la NASA durante bastante tiempo, ¿no? Aún así, la carrera al espacio, el viaje al conocimiento, son imparables, deben ser imparables. Y el Hubble, a trancas y barrancas, estuvo listo para su lanzamiento en 1990. Aquel 24 de abril de 1990... este autobús galáctico con sus dos espejos, numerosos espectrómetros, tres cámaras especializadas de diferentes tipos, dos inmensos paneles solares que alimentan el sistema, cuatro motores destinados a estabilizar y orientar el telescopio y numerosos equipos de refrigeración, de navegación, todas estas toneladas de ciencia fueron lanzadas al espacio a bordo del transbordador espacial. Y ante la mirada de todos, ante la impaciencia de algunos por los retrasos, el Hubble comienza su viaje en busca de las imágenes más esperadas de la historia. T-minus 1 minute. Solid rocket booster field joint heaters now being turned off. 20 seconds. Firing chain is on. 15 seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. And liftoff of Space Shuttle Columbia to broaden our view of the universe through the Hubble Space Telescope. Pioneer Shuttle headed for the Hubble Space Telescope. Program. Y después de toda esta expectación, de los retrasos, de los problemas técnicos, el Hubble por fin comienza su trabajo y envía las primeras imágenes del espacio. Cuando se reciben esas fotografías, las caras de los técnicos, de los científicos, cambian por completo. De la esperanza se pasa a la incredulidad. Todas las imágenes estaban borrosas, desenfocadas. Las alarmas empiezan a sonar por todos sitios en la NASA porque el telescopio Hubble no funciona como estaba previsto. Los titulares no tardan en aparecer y se comienza a hablar de fiasco, de fracaso del telescopio Hubble. En fin, una situación bastante embarazosa, que me recuerda mucho lo que ahora estamos viviendo tras el estreno del colisionador del CERN y de los problemas y fallos que ha sufrido. Pues bien, desde algunos sectores periodísticos, algunos políticos, la opinión pública, se comienza a hablar de una importante negligencia por parte del equipo técnico del Hubble. Los ingenieros del proyecto se ponen a trabajar a marchas forzadas y descubren el fallo, un problema casi imperceptible, un defecto en el pulido del espejo primario del telescopio. Un defecto de un tamaño 10 veces más pequeño que el grosor de un cabello humano. Un pequeño pero importante detalle que estaba dejando por los suelos una inversión de millones y millones de dólares. La NASA y la ESA, que en esos días estaban preparadas para analizar y estudiar los datos enviados del Hubble, tienen que cambiar rápidamente la estrategia y desde ese momento los científicos e ingenieros tienen una nueva misión, un nuevo objetivo prioritario: hay que construir unas gafas para el Hubble. Tres años de trabajo, tres años bajo la atenta mirada de toda la comunidad científica, tres años para preparar lo que fue calificada como la reparación más ambiciosa de la historia de la aeronáutica. Un equipo de siete astronautas tendría que recuperar el Hubble y arreglarlo sobre la bodega de carga del transbordador, en mitad del espacio. Las apuestas estaban por todo lo alto, todo el mundo de la ciencia, la astronomía estaba pendiente de aquella jugada y los titulares no tardaron en llegar. Cita con el destino, la NASA se la juega una carta en esta misión. Más millones, más expectación. Pero los astronautas de la NASA dieron un golpe de efecto y culminaron con éxito la reparación. En cinco paseos espaciales arreglaron los defectos ópticos del Hubble y le colocaron una cámara nueva del tamaño de un piano de cola en pleno espacio. El Hubble por fin tenía sus gafas nuevas. Desde el Instituto Científico del Telescopio llegaron las primeras reacciones a estas nuevas imágenes y eran absolutamente increíbles. Los astrónomos se quedaron paralizados. Algunos incluso afirman que sintieron escalofríos. El Hubble estaba reparado y desde aquel día hasta hoy miles y miles de fotografías impactantes, datos reveladores, imágenes, descubrimientos que han cambiado toda nuestra visión del universo. 18 años después de aquel lejano año 1990, el Hubble todavía sigue siendo portada y seguirá dando que hablar por algunos años más, aunque eso sí, ya está casi listo un nuevo y super avanzado telescopio espacial llamado James Webb, que está previsto para el 2013 y que, bueno, aunque no va a sustituir al Hubble porque tienen funciones diferentes, pero va a significar otro paso de gigante en la exploración del universo y será un digno heredero del trabajo del Hubble, ¿no? Como siempre, y con música, terminamos este archivo de hoy. Nos vemos, nos oímos en el siguiente. Hasta pronto y un saludo. Ponte en contacto con nosotros. Voces del Misterio, @betisradio.com. Y nos toca irnos de ruta una semana más, en este caso a las tierras del norte. Nos vamos a ir a Aragón, a visitar todos los misterios que nos trae Carlos Gutiérrez Tutor, de la mano de un título que nos suena, La Guía Misteriosa de Aragón, que tal y como su homónima, La Guía Misteriosa de Andalucía, nos lleva a esos lugares mágicos de una tierra mágica como son las tierras aragonesas. ¿Y qué mejor forma de acercarnos a esos misterios que de la mano de su autor, de Carlos Gutiérrez, al que ya tenemos en antena aquí, en su casa, en Voces del Misterio? Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues sorprendidos y, tal y como hablábamos estos días, encantados de tener una nueva guía que se une ya a la extensa y yo creo que cada vez más rica colección de guías de toda España, en este caso para visitar Aragón, para visitar los misterios de Aragón, de la mano de la editorial Pramis. Y Carlos, cuéntanos, si uno tuviera que perderse allá, en tierras aragonesas, ¿dónde no se debería de alojar? Depende de lo que busque y de lo que no quiera encontrarse. Si desde luego no quiere pasar miedo, yo le aconsejo que no acampe en el pueblo abandonado de Belchite. Es uno de los lugares de toda España donde más sucesos extraños han ocurrido y donde a día de hoy continuamos recogiendo testimonios de personas que aseguran que hayan han vivido experiencias extrañas. También de gente que ha acampado allí, gente que ha ido a hacer psicofonías, pero también gente que no conocía nada acerca de la historia de Belchite y que se ha encontrado con el misterio sin buscarlo. Así que si una persona no quiere pasar miedo y no quiere que le ocurra nada, le aconsejaría que no fuera a Belchite. ¿Y cuál es la historia, a grosso modo, Carlos, cuál es la historia de Belchite? ¿A qué nos acerca esa lúgubre historia de un pueblo fantasma? Bueno, Belchite es un pueblo que quedó bastante deteriorado al cabo de la guerra civil, menos de lo que se pretende, pero sí lo suficiente como para que los habitantes decidieran construir un nuevo pueblo anexo al viejo pueblo de Belchite. De hecho, hoy tenemos las ruinas del majestuoso pueblo viejo de Belchite, es decir, hablamos un pueblo importante en la época, con convento, dos iglesias, escuela, ayuntamiento, etcétera. Y justo en el a partir del arco de entrada del pueblo viejo, ahí comienza el pueblo nuevo. Pero no fue hasta años después, en los años 80, cuando el equipo de investigación Cuarta Dimensión, capitaneado por Carlos Bogdanich, hizo unas pruebas psicofónicas que se han convertido con los años en una de las más famosas y más largas del mundo. Más de media hora de ruidos, sonidos de bombas, metralla, gente gritando, y que los expertos en balística han cercionado que se trata de las bombas de los aviones que se utilizaron durante la guerra civil. Y algunas de las personas que tuvieron que lucharon allí en la guerra aseguran que eso mismo es lo que ellos vivieron. Y ese, digamos, pudo ser el punto de partida para que posteriormente muchos otros investigadores comenzaran a Belchite a hacer psicofonías. Se convirtió en una moda. Y hoy en día tenemos un gran catálogo de inclusiones psicofónicas solo entre las ruinas de Belchite. Pero, ya digo, eso fue caldo de cultivo no solo para psicofonías, sino para que la gente comenzara a relatar experiencias de todo tipo, desde aparición de perros extraños, desapariciones de animales, aberraciones espacio-temporales, sucesos ovni y un sinfín de fenómenos sin explicación. Si seguimos caminando por la guía misteriosa de Aragón, de Carlos Gutiérrez Tutor para Pramis, hay otro sitio donde tampoco, si le tenemos miedo a las visitas del más allá, debemos alojarnos. En este caso, en un hotel, en el Corona de Aragón, ¿verdad, Carlos? Sí, es un hotel céntrico, un hotel, bueno, podemos decir de lujo, hoy el Hotel Media Zaragoza, y en esa habitación, bueno, en el hotel en general se dieron varios sucesos extraños. Es un hotel que tuvo un importante incendio, todavía hoy no está explicado, aunque una de las hipótesis más plausibles se refieren a ETA. Y durante ese día del incendio se sucedieron varios sucesos extraños, y donde más la gente testimoniaba, bomberos, trabajadores del hotel, es en la habitación 500, creo que es la 510, si no me equivoco. ¿La 510? Sí, y donde aparecen historias de todo tipo, incluso con los años, incluso a día de hoy, algunos investigadores ocasionalmente acuden al hotel. No hace mucho pude hablar con un investigador que pasó la noche allí, pidió esa habitación. Bueno, él no obtuvo nada, pero sí que entre los trabajadores antiguos del hotel hay un cierto secretismo que pudiera indicar que, bueno, que no quieren hablar del tema, pero que sí que hubo algo. Extraños ruidos en la habitación, apariciones, también psicofonías en algún caso, y algunos sucesos que a lo mejor no lo son, que quizás sean más leyendas, apariciones de maletines extraños, personajes un tanto volátiles que desaparecen en la nada, que quizás pertenecen más a la leyenda que a los sucesos reales, pero que de hecho indican que en la habitación 510 por lo menos no, el misterio sigue de alguna manera vivo. ¿Cómo te surge, Carlos, cómo te surge escribir la guía misteriosa de Aragón? Porque siempre es una pregunta, cuando se escribe una guía casi que es ineludible. Pues mira, siempre las guías me encantan. Es más, yo aparte del mundo del misterio soy un gran aficionado y también colaboro con medios relacionados con el mundo del viaje. Y por lo tanto las guías de viaje para mí son una afición muy muy importante, ¿no? Y yo he vivido muchos años en Aragón, actualmente no, pero he vivido muchos años en Aragón y conocía cuando empecé la idea muy bien, pues las zonas mágicas, las leyendas, también los sucesos paranormales y acontecimientos ovni más importantes, más conocidos, pero también pude recabar otros que nunca habían salido a la luz y que lo ven por primera vez ahora en esta guía. Y de hecho, aunque parezca curioso, y pese a que hay muchas guías y fantásticas de muchas comunidades como en Andalucía, en Aragón no había ninguna guía mágica de Aragón. Había libros, y hay buenos libros escritos por grandes folcloristas aragoneses que recogen las leyendas, los mitos, y que en alguno de ellos entremezclan algunos casos supuestamente reales dentro del mundo del misterio. Pero no había un libro en el que todo lo que en él hubiera fuera real o pretendidamente real, relacionado con el misterio. Ovnis, apariciones fantasmales, lugares mágicos, historias insólitas, no había nada. Por lo tanto, era una oportunidad que no podía dejar pasar de ser el autor de la primera guía pura y dura del misterio de Aragón. Claro. Carlos, soy Jordi, buenas noches. Hola, buenas noches. No me resisto a preguntarte, la verdad, yo he vivido muchos años cerquita de Zaragoza, la he visitado muchísimo porque vivía en La Rioja, en Calahorra. Ajá, sí. Cerquita de allí. Hay uno de los casos, yo creo que el principal, yo creo que el más conocido, el más histórico, ¿no?, de Zaragoza, que es el Duende de la Hornilla, el Duende de Zaragoza, ¿no? Uh-huh. Un caso, además, que se hizo eco en la época periódicos como La Vanguardia. Eso quiere decir, bueno, fue un caso muy, muy, muy sonado, muy, muy importante en España, sí, ¿no? Donde, después de haber investigado, analizado todo este caso, ¿no? Ahora nos explicas un poco, nos haces un pequeño una pequeña explicación de qué trata este caso. ¿Cuál ha sido tu hipótesis? ¿Cuál es lo que piensas que pasó allí? Claro, es un caso muy antiguo. Recordemos que el caso empieza a suceder en septiembre de 1934. Es decir, ha llovido mucho. Ni siquiera el edificio donde ocurrió existe. Hoy una placa en el edificio recuerda aquellos sucesos, se llama Edificio el Duende, pero es otro edificio más moderno. Y en resumidas cuentas, en aquella fecha, en 1934, aparecieron unas voces misteriosas de una, en principio de una niña, que o de un niño que hablaba a los inquilinos, y no se sabía dónde venía, hasta que en principio los investigadores, la policía que acudió allí, recordemos, nos tenemos que hacer la idea de un edificio acordonado por la policía y miles de personas a las afueras queriendo saber qué es lo que ocurría y queriendo escuchar la voz de este duende. Uh-huh. Es algo que hoy nos parecería impensable y de hecho no sucede en ningún lugar del mundo, ¿no? Y ocurrió en Zaragoza en el año 34. Decir que estas voces parecían provenir de la hornilla de la cocina del piso donde ocurría esto. De la salida de humo, ¿no? Sí, exacto, sí. Uh-huh. Pero nunca se llegó, hablaban de ventruquía de una de las, del ama de casa, diga, del ama de llaves del piso, pero nunca se llegó a demostrar. En algunos casos, en algunos momentos en los que ella no estaba, también las voces aparecían. Otros investigadores han hablado con el paso de los años, por ejemplo Ángel Briongos ha hablado con personas que vivieron aquella época. Yo es un caso que he tomado periodísticamente, pero que no he hablado directamente con personas que lo hayan vivido, pero sí que he hablado con, por ejemplo, con Briongos, que él sí que me ha comentado que personas mayores que en su época esto lo vivieron y que no lograron saber el origen de estas voces. El hecho permanece sin explicación, algunos no le dan ninguna credibilidad, pensaban que era esta ama de llaves, y para otros es el caso más misterioso de Aragón por excelencia. Pero el misterio sigue ahí, es un caso que pese a las hipótesis, ninguna ni a favor ni en contra se ha podido demostrar. Un caso que se dio además por resuelto varias veces, cuando miras la documentación de la época, los periódicos, sí. Siempre está, encuentras dos o tres veces el título, durante un año, ¿no? Puedes encontrar el título, se ha desvelado el caso del duende, ¿no? Claro, duende de la Dirección General de Seguridad ahí tomó cartas en el asunto, sí. Y intentó tapar el tema lo antes posible, ¿no? Hubo alguna muerte sospechosa también, creo, de alguna de las sirvientes. No recuerdo ahora, pero sí de alguna de las sirvientes. Sí, claro, a partir de entonces todas las personas que tuvieron relación con el tema, digamos, pues cualquier acontecimiento un tanto fuera de lo normal, no misterioso, pero sí fuera de lo habitual, pues era considerado como sospechoso de misterio, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, pues sí, alguna muerte un poco extraña, precipitada de alguno de los componentes de aquella rocambolesca historia, pues dio que pensar a los amantes de misterio, ¿no? Pero no dejan de ser anécdotas y quizás pues esto no tenga relación directa con el caso. Uh-huh. Pero el caso sí que es interesante, aquellas voces a día de hoy siguen sin tener ninguna explicación. Pues era la visión particular y la visión sobre el plano más insólito, en este caso de una tierra mágica, de Aragón, a través de esta guía editorial Prames, que Carlos Gutiérrez Tutor ha tenido a bien secar a todos los seguidores del misterio. En este caso, la guía misteriosa de Aragón, un recorrido por los casos y los lugares más enigmáticos. Carlos, mucha suerte, mucho éxito. Adelante con el misterio y muchas gracias por haber estado esta noche aquí, en tu casa, en Voces del Misterio. Y un abrazo a la Pilarica, que la veremos pronto y nos adentraremos por el tubo, donde hay grandes misterios también, ¿no? Porque aquí la gente... Ya queda poquito de tubo, ahí, pero además, bueno. Sí, sí, bueno, pero aquello es como en Logroño, que entra la gente normal y sale trompa. Ajá, y hay, sí. Hay algo extraño que pasa allí. Es la calle de los elefantes, ¿no? La senda de los elefantes, exactamente. Sí. Venga, pues un abrazo. Un placer y siempre que queráis hablamos. Muchas gracias. Fantástico el libro de esta guía de misterios, ¿vale? Se está poniendo de moda, ¿eh? Se está poniendo de moda, sí. Además, no solo eso, sino que cada vez están saliendo más y más guías, en este caso, de diferentes regiones, lo cual es bueno para el mundo del misterio. Ahora, de la que vamos a hablar, no es exactamente una guía, pero sí es exactamente un viaje. Un viaje, además, muy especial. Quise, o el autor de este libro, Viajes a las Fuentes del Sol, se llama Antonio Pizcazo, y le damos la bienvenida a Radio Betis. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches, ¿qué hay? Encantadísimo de tenerte aquí en Voces del Misterio. Es para nosotros un honor poder contar con tu colaboración. Un libro muy especial de viajes, por lo que he leído, escrito con una belleza que parece una poesía entera. Un libro que quizá a quien lo lee puede cambiarle la vida. Sí, pero lo mismo es a peor, ¿eh? Sí, pero por lo menos es como mirarse así hacia adentro, ¿no? Viendo las miserias desde fuera. Sí, es como dice el subtítulo del libro, es levantar levemente la piel de Asia, ¿no? Porque como sabes, por mucho que los que van de viajeros presumen de conocer a fondo los países que visitan, pues un país y a su gente no llega a conocerse nunca, ni siquiera a veces viviendo en el mismo país, ¿no?, en el mismo destino. Por eso digo que es levantando levemente la piel de Asia, lo cual no quiere decir que no haya testimonios, que no haya una crónica de lo que se ha visto ahí y un destape de las muchas mentiras y muchos fraudes que hay detrás de esa mística oriental que tanto la gente a veces que va a India o a países parecidos, pues viene presumiendo de en su tono diferencial con la no mística occidental, ¿no? Porque hay los que han leído el libro, creo que tú lo has leído, sí, pues resulta que pueden ver que se descubren muchas veces pues todo lo que hay detrás de todo el aparato clerical del hinduismo y del budismo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Has encontrado alguna fuente del sol? Yo lo que llegué a la conclusión es que no hay que irse tan lejos como para encontrar el sol, ¿no? Las fuentes del sol. Lo que pasa que, bueno, es una prueba interesante de interpretar el mundo y de ver que el sol no está tanto en los grandes monumentos, que por mucho que brillen y por mucho que les dé el sol, y sí en las pequeñas cosas y en las pequeñas gentes. O sea, cuando yo no voy buscando las ruinas monumentales, las ruinas y las bellezas monumentales, yo voy buscando las ruinas y las bellezas humanas, ¿no? Y con ese fin, pues como tú dices, pues lo interpreto con un tono literario y una cosa que no has dicho, pero que seguramente tú has visto en el libro, que es con un tono de humor también. Sí, sí, sea, sí, a eso iba ahora, porque, bueno, eres de los pocos escritores que he leído hablar del Taj Mahal llamándolo hortera. Yo creo que incluso soy el único, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Y eso ya te da una muestra de sinceridad de lo que vamos a leer dentro del libro, ¿no? Sí, eso. Ahí me entretuve, me dice la gente, bueno, es que tienes fobia al Taj Mahal. No, está hecho como símbolo de esa adoración que tiene la gente a los grandes monumentos, que en realidad son monumentos a la soberbia de lo humano, ¿no? Sí. De los marajás, de los emperadores, de los reyes, de los grandes pregostes religiosos, es un poco. Y desde luego es que el Taj Mahal me parece de una cursilada importante. Birmania, India, Tíbet, Nepal, Bután, Calcuta, de los países, ¿te has quedado con alguno? ¿Has soñado con alguno? ¿Sigues soñando con alguno? Todos los países, todos los destinos, como sabes, te dejan algo, ¿no? Unos más que otros, sin duda, pero todos te dejan algo. ¿Te diría Tíbet? Pues bueno, sí, porque aprendí mucho en Tíbet y sobre todo en el antes, durante y después de Tíbet. Pero también aprendí mucho en Mustan, por ejemplo, que es una parte de Nepal, ¿no? Donde está el Tíbet más primitivo, incluida la religión, ¿no? El reino prohibido, ¿no? El antiguo reino prohibido, ¿no? Ahora ya no están prohibidos, si tienes dinero pasas. Claro. Tantas cosas, ¿no? Comienzas el viaje, o comienzas el libro, este viaje literario, de una manera muy curiosa y en una escena cuasi cómoda, cómica y que realmente lo transmites también hasta el olor que encontramos dentro de un vagón en Birmania, donde te encuentras una escena dantesca, ¿no? Una cadena de presos. Sí, una escena de mucho choque, ¿no? Porque efectivamente eso es el viajar un poco en la línea del viaje independiente. Si yo hubiera ido en un viaje organizado, en un paquete turístico, yo hubiera ido en un autobús absolutamente en mi burbuja, aislado de este tipo de cosas. Cierto que es una escena, como dices, una escena dramática, pero bueno, dentro del contexto de ese tren, de esos pueblos, de esas gentes, pues la gente no se sorprendía. Yo sí, hasta que, como sabes, adaptas tu visión al país cuando llevas un poquito de tiempo y cuando lleves un... Bueno, ya sabes que los trenes en estos mundos de Asia o de África, pues hay que tomárselos con mucha tranquilidad. Aquí cuando el AVE tarda 5 minutos nos ponemos muy enfermos, y ahí pues lo normal es que sean 2 o 3 días de viaje, ¿no? Entonces todo estaba encajado en lo que es la... todo encajaba en lo que es la dinámica propia de la sociedad que estaba visitando en aquel momento. Ya sabes que en una parte del libro digo que, bueno, me tuve que pasar la noche, me tumbé en ese vagón con los presos estos, eran que iban con unidos al, entre ellos con un cepo metálico y luego con cadenas en la butaca del tren, ¿no? En la silla, o en el, era un banco de madera, ahora que me acuerdo. Sí. Me acuerdo porque me hice los huesos polvo, ¿no? Y entonces, a la hora, cuando llegó la noche, nos... todo el mundo se buscó la vida y bueno, pues se acostaba en el suelo, en los bancos. Yo debajo de un banco, en el puro suelo, con lo cual notaba los ruidos de los raíles y las ruedas. Pero como dice el libro, no, hasta que uno no pierde la vertical, no empieza a conocer realmente los países, ¿no? Uh-huh. Dentro de este libro magnífico, Viajes a las Fuentes del Sol, de la editorial Sirpus, nos ayudas a conocer el paisaje y a conocer lo que tú estás viviendo, dándonos los olores también, ¿no? Huele... Sí, es que Asia son olores, claro. Eso es lo que te iba a decir, ¿no? ¿Cómo huele Asia, no? Huele a... Igual te huele a miseria, que te huele a especias de la comida. Sí. Yo voy a ser poco fino, ¿eh? Como yo nunca me corto en los... Sí, no. En los libros, pues yo aquí tampoco. Claro. Ya, Asia huele a perfumes, a especias y a mierda, o sea que... Sí. Pues es una mezcla, ¿eh? Claro. Fantástico. Háblanos más de tu viaje. Después de visitar... ese tren que te llevaba a algún lado, o quizá a ninguna parte, ¿qué visitaste? ¿Qué más sitios visitaste? Sí, me llevaba a Mandalay y luego ya continué yo por mis medios también, pues a Pagan. Pero el viaje continúa pues por India, que está, como sabes, muy aprovechado ese en el libro, puesto que se visita Rajasthan. Uh-huh. Con toda la fuerza que tiene de color y calor ese sitio, ¿no? Y donde también encuentras monumentos de aquellos personajes parásitos que eran los marajás, ¿no? Sí. Los personajes que deberían haber estado prohibidos en la historia. Bueno, tantas cosas tienen que haber estado prohibidas en la historia. Y entonces, pues, visita el Rajasthan, se visita el Alto Ganges, Y en una parte final del libro se visita ese gran fenómeno humano que casi me vence, porque y en el libro está interpretado como una pelea, como un combate de boxeo entre Calcuta y yo, y que casi me gana, ¿eh? Esa ciudad es un fenómeno importante que hay que visitar y que no tiene solución, pero que hay que visitar, eso sí, con una preparación mental que yo no llevaba muy allá, ¿no? Entonces también recoge parte de Nepal, parte de Mustang, como decíamos antes, parte de China... Tíbet, Bután, en fin, una serie de lo que es todo el hombre, hay partes de que yo conozco de Asia que no están recogidas en el libro, porque sí. Ya sabes que tú propones un libro y el libro te propone luego lo que da la gana. Sí, ¿no? Tú dices, y más uno de viajes, ¿no? Claro. Y más uno de viajes, claro, porque dices, oye, pues tal, pero dice, yo voy a llevar esta ruta en literaria, ¿no? Uh-huh. Pero resulta que luego el libro dice, sí, vas tú listo, y te lleva el libro por donde quieres. Pues, ha quedado fuera cosas como de esa zona, como puede ser Darjeeling, Sikkim, o Camboya, o Vietnam, uh-huh. O sea, que países que por lo que sean quedan fuera. Pero que, bueno, pues en este caso, los destinos que recoge fueron los que a mí me apetecieron en el momento de recoger toda la cosecha de recuerdos y ponerlas en las páginas porque eran las que más juego me daban, ¿no? En el libro levantas esa manta que lleva de subtítulo, ¿no? Y nos hablas de un budista o esa cara, esa cara B del budismo, ¿no? Y también del hinduismo, ¿no? No es todo lo bueno que parece. Cuéntanos. No. La gente parece que ser que todo lo que es cristiano y católico en Occidente, te hablo, ¿eh? Sí. Está muy mal y la gente se postra, se arrastra, se hace unos retiros y unas cosas en unos claves de religión que no es exactamente basada en nuestra cultura. Vale, bien, es una opción, ¿no? Pero en cualquier caso, esto no es la panacea. Esto no es la gloria, puesto que donde hay un clero, pues hay una corrupción, normalmente, ¿no? Y entonces eso lo es, en los brahmines hinduistas, esos son profesionales, son los más sinvergüenzas del mundo, ¿no? Uh-huh. Y y el clero del budismo tibetano, un poco menos, pero también todo lo que tiene poder está corrupto y está dañado y es basura, ¿no? Uh-huh. ¿Has pasado miedo dentro del viaje? En este viaje no pasé mucho miedo, lo pasé mal a veces, pero no miedo. En otros sitios del mundo que yo conozco, porque este es el segundo libro, el primero es el de América, que se llama Un viaje lleno de mundos, y ahora estoy preparando el tercero de África, ¿no? Uh-huh. Y en algunos otros sitios del mundo sí he pasado a veces algo de miedo, ¿no? Y aquí lo pasé quizá mal, con el mal de altura en Himalaya, por ejemplo, que casi no me dejaba de respirar una noche, y eso que yo no llevo muy mal el mal de altura. Uh-huh. Pero si no he pasado miedo, no es, lo digo por valentía, hay que pasar miedo en los viajes, ¿eh? Porque uh-huh. si no se pasa miedo, no vuelves, ¿eh? Uh-huh. Pues espero que vuelvas a nuestro programa, espero poder volver a charlar contigo, que nos hables de tus viajes, que nos hables de tus experiencias, que son muy ricas. Viaja a las Fuentes del Sol, Editorial Sirpus, libro de viajes, por decirlo de alguna manera, muy, muy, muy especial. Y que supongo está en la librería de Sevilla. No, en Beta me han dicho, yo tengo informes, es especial, en Beta me han dicho que es un triunfo. Las editoriales, la librería Beta. Pues son... me estoy forrando en Sevilla entonces. Sí, sí, no. Bueno, no sé si. Ya sabes que los escritores no nos forramos en ningún lado. Desde luego que no. Nos podemos forrar de escribir, pero de otra cosa. No, de charlar como esta tarde. Sí, esta sí, noche, sí. De nada más. De nada más. Pero bueno, lo disfrutamos, ¿verdad que sí? Muy bien. Pues un abrazo y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nada, gracias por tu interés y por haberme llamado. Muchas gracias. Hasta luego. Efemérides del misterio y la historia. Gilles de Reyes, también llamado Gilles de Montomans, Laval, Barón de Reyes. O Gilles de Reyes, nacido un 10 de septiembre de 1404 y fallecido un 26 de octubre de 1440 a la edad de 36 años. Fue un noble y asesino en serie francés del siglo XV que luchó en los años finales de la Guerra de los 100 Años junto a Juana de Arco, a la que siguió y en la que creyó siempre. Si quieres saber más del Mariscal de las Tinieblas de Gilles de Reyes, visite o descárguese nuestro programa Voces del Misterio número 61 en www.vocesdelmisterio.tk. Efemérides de la historia del misterio. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Zona de misterio. Bueno, entramos en Zona de Misterio, esta música que nos lleva a esta zona siniestra. Buenas noches, Jesús. Buenas noches. Encantado de tenerte aquí. Jorge Medina, que se incorpora a la tertulia, José Manuel García Bautista, al que se está subiendo los pantalones ahora mismo. ¿Qué estaría haciendo yo? No, subiendo los pantalones, no, subiéndote la boca porque está usted. Ha sido dura la semana, Ha sido durísima. José Manuel, porque antes de empezar con la zona de misterio, creo que tenemos que informarle a los oyentes sobre qué vamos a hacer este verano, cuáles son los proyectos de Voces del Misterio. Pues este verano va a haber una programación especial por parte de este programa de Voces del Misterio. Una programación que podríamos llamarla 120 minutos con el misterio, porque van a ser programas monográficos, programas dedicados a un tema en concreto, donde nos va a visitar, en este caso, uno de los más renombrados especialistas, cada uno en el campo que vamos a tocar. Programas especialmente diseñados para pasar un buen rato, para aprender, para disfrutar, y qué menos que, como comentaba anteriormente, de la mano de los mejores. Es la propuesta que va a tener este verano Voces del Misterio, cambiando un poco la dinámica, haciendo un programa más fresco, más de verano, más de playa, más de piscina, y esperando que nuestra audiencia también se una y se suma, como lo hace siempre, a través de nuestro correo electrónico, de nuestras vías de contacto, a esta iniciativa, a este arduo trabajo que estamos haciendo ahora para, evidentemente, poder emitirlo durante todo el verano, y que sin duda alguna hará las delicias de todos los amantes del misterio. Nos visitarán Jesús Callejo, Lorenzo Fernández, José Guijarro, Carlos Canales, Miguel Blanco, Luis Mariano Fernández, Juan Ignacio Cuesta, Juan José Revenga, me dejo a alguien más en el tintero seguramente, bueno, muchos otros investigadores, muchos otros escritores, muchos otros divulgadores del misterio que se van a sumar de esta forma a programas donde vamos a tocar temas interesantísimos, desde casas encantadas hasta secretos medievales, hasta criptozoología, y todo de forma exclusiva, de forma monográfica. Será este verano aquí en Voces del Misterio. Jesús. Sí. ¿Tú eres supersticioso? No, porque da mala suerte, ¿no? Sí. No, sí. Todos somos supersticiosos. Todos somos supersticiosos. Todos. Y siempre hemos sido, la humanidad siempre ha sido supersticiosa. Sí, siempre ha sido supersticiosa. La humanidad ha necesitado la superstición tanto como respirar. La ha necesitado porque en principio ha sido la piedra sobre la cual se ha apoyado en aquellas cosas las cuales no podía explicar porque se escapaba de la ética, de la moral, de la religión, de la cultura, de la sociedad. Se escapaba en definitiva de su raciocinio. Y le hacía falta, el ser humano necesita una explicación para todo. Y cuando no es capaz, porque no tiene los conocimientos necesarios para darla, entonces recurre a la superstición. Hombre, esto que acabo de decir no es del todo cierto, ya que existen, si es cierto que existen supersticiones, si es cierto que existen ciertas causas, las cuales, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, todavía no les damos ninguna explicación. Hechos ocurridos y que ocurren y no somos capaces de explicar. Pero sí es cierto que el hombre ha sido supersticioso por naturaleza, porque ha ido junto con el hombre, ha convivido con ello, con la superstición. Sí, pero es curioso cómo lo que hoy entendemos como superstición ha ido cambiando, digamos, no ha sido nunca... No, por supuesto que nunca, no. Nunca tal cual la entendemos hoy día, sino que parece que de algo bueno, sí, en principio, sí, ha pasado a tener un significado diferente, algo malo, evidentemente. Sí. Mira, fíjate una cosa. El padre de los hechos forteanos dijo una frase, a ver si la puedo yo poner en pie. Charles Fort dijo una frase, a ver si la puedo poner bien. Decía: la brujería tiene pocos adeptos y muchos detractores, pero bien establecidas cambian de nombre. No voy a entender más el comentario, pero bueno, lo que quiero decir es que muchas de las supersticiones parten del paganismo, de la cultura religiosa en definitiva del pueblo. No dejan de ser hechos que han incluido dentro de su folclore, dentro de los hechos paganos. Y fíjate de que a lo largo de la historia, incluso la religión mayoritaria, que es la que profesamos aquí en nuestra Europa, que es la religión católica, ha intentado durante muchísimos años, han intentado perseguir, en principio adaptarla, y luego, cuando no ha sido posible, perseguirla, la superstición. Ojo, porque en un principio debemos de diferenciar superstición de paganismo. La superstición no tiene por qué ir ligada siempre a la religión, ni a la cultura religiosa. hay hechos supersticiosos, como por ejemplo llevar una pata de conejo cuando se están lanzando los dados en un juego, y no, ahí no hay nada religioso ni pagano, se está jugando. Sin embargo, hay un objeto de superstición, una pata de conejo, y no deja de estar ahí. La antropología de loco no se pone muy de acuerdo, en definitiva, en el origen, si proviene de o causa el paganismo. No hay todavía, hay, existe una controversia todavía hoy en día, existe controversia en torno a ello. Pero por poner un ejemplo, los eclipses de luna fueron un objeto de superstición dentro del paganismo. Cuando la luna se eclipsaba, pues había muchas culturas que decían de que, bueno, de que había cierto dios o cierto diablo, demonio, enemigo que ocultaba la luna, con lo cual se hacían hogueras, incluso se gritaba al cielo para ayudar a la luna a escapar de esa suerte tenebrosa que le iba a suceder. Durante algún tiempo, en el siglo, hasta el siglo 5 o 6, se ha intentado, como digo, hacer ver de que esta, de que este sufrimiento que pasaba la luna como ser de Dios, de la creación de Dios, pues también se podía ayudar desde el templo. O sea, mediante la palabra se ha intentado. Se intentó en su día. Después, lógicamente, pues esto derivó una persecución de la superstición y del paganismo. Pero como dijo Walter, ¿no sería también la persecución de las brujas objeto de superstición? Bueno, sí es cierto que la superstición siempre se ha usado, se ha utilizado, incluso hoy día se sigue usando, como una forma de amedrentar, una forma de evitar algo desconocido o algo que no se quiere que se reconozca, pues, o que se, o que digamos la gente del pueblo lo reconozca. Vamos a crear una superstición. Sí, se pueden crear algo, por supuesto, claro, algo que se ha creado desde que el mundo es mundo. Y retomando lo que tú habías comentado antes, el hecho de los eclipses o algo, o los eclipses de luna, los eclipses de sol, que yo creo que eran todavía más bastante más espectaculares, más espectaculares, desde el punto de vista en el que todas esas creencias vienen de la naturaleza. Ver cómo la naturaleza ver cómo el sol se apaga, porque evidentemente debía ser un auténtico trauma, una impresión tremenda para todas aquellas personas que creían que el dios sol se apagaba. Era como, ¿qué hemos hecho mal para recibir este? Y entonces yo creo que, en cierta forma, es lógico que haya ese tipo de superstición, ese tipo de superchería. Sí. ¿Podemos decir que la religión es cuna o amamanta las supersticiones? Por supuesto, incluso las religiones en general. Sí, las ha creado, las ha adoptado y las ha utilizado, las adopta, las crea y las utiliza. Fíjate una cosa, es curioso. Por ejemplo, la causa de la demonización de la mujer como bruja, resulta de que había un hecho que no era explicable por aquel entonces, y es que la mujer tenía el periodo de menstruación cada 28 días y curiosamente coincidía con el periodo de la luna. La luna, aquello que adoraban los paganos, objeto de superstición. Si la luna cada uno de los paganos es objeto de superstición y está en contra de Dios, y la mujer tiene alguna relación en ese ciclo menstrual con la luna, la mujer no puede ser una creación de Dios que sea por bien. Debe estar por debajo del hombre. De ahí partió eso. Fíjate qué tontería tan grande. Hombre, y el ruido que ha dado durante muchísimos años. No solamente de eso, sino que, digamos, en el mito de Adán y Eva, la culpable del pecado es la mujer. Claro. Viene casi desde la creación. Sí. Luego la muerte, ¿no? La muerte también ha sido, gracias también a la religión, ¿no? Ha sido un cúmulo de supersticiones, ¿no? ¿Cuántas veces, bueno, ya lo hemos hablado alguna vez aquí, ¿no? La simbología de las plantas, la superstición, que realmente forman parte de la superstición dentro de los cementerios, ¿no? Sí. Como aquella persona que le nace un árbol ves a un árbol que ha salido de un nicho, y bueno, eso que es el alma de él. Es parte de la superstición también, ¿no? Por supuesto, claro que sí, sin ninguna duda. Es la observación de un hecho que vuelvo a decir, que puede escapar un poco al raciocinio humano. O sea, ¿cómo en una tumba puede crecer eso? Si supuestamente hay muerto y no hay forma. Bueno, pues crece. Ah, pues esto tiene que ser algo extraordinario. Ya entra la superstición ahí. Uh-huh. Y empieza... El laurel para los rayos. Sí, sí, sí. Después pues empezamos a rodearlo de que, bueno, la planta no solamente ya creció, sino sus frutos además era de un color maravilloso. Vamos sumando y creamos ya... Metemos dentro del folclore de esa región un hecho... Es la forma de explicar lo inexplicable. Exacto, exacto. Es la forma, como decía al principio, de buscar un apoyo para explicar lo que no buscar tiene explicación. Buscar una explicación lógica. Exacto. Pero, algo ojo... Que no, algo que no lo tiene. Ojo, eso no quiere decir de que aquellos acontecimientos históricos en los cuales la superstición ha tenido algo que ver, por ejemplo, pues no sé, el hecho de que después de haber visitado el rey de turno Aulaugur le hubiera dicho, oye, si no llevas tal objeto en la guerra, pues la vas a perder. No lo llevo y perdió la guerra. Es así. O sea, es así. Entonces, ahí se plantea varias historias. ¿El augur tenía razón? ¿Era ese objeto el que realmente le portaba la suerte? ¿O fue el señor que se dio cuenta en el fragor de la batalla que no tenía aquel objeto? No solamente en ese periodo se dice, no sé hasta qué punto es cierto o no, el presidente de Estados Unidos, de Estados Unidos, Ronald Reagan, sí, su mujer, Nancy Reagan, consultaba y tenía como cabecera a un... creo que no sé si era mujer, hombre o mujer, pero tenía a alguien que digamos que le, por así decirlo, le intentaba adivinar el futuro, o bien mediante cartas o mediante algún tipo de magia, por así decirlo. Sí, que digamos que no es tan antiguo, no es tan del siglo de la Edad Media, sino que actualmente de hecho, pues bueno, solamente hay que poner la televisión para ver esa magnífica mujer echando cartas en diferido. Teníamos antes algo muy muy muy muy curioso. Sí. Teníamos antes en antena en este caso Lorenzo Fernández Bueno, que nos comentaba precisamente, hablando de todo un poco, pues que incluso los propios Hitler o propio Churchill tenía a su disposición gente que, aunque en su caso eran magos negros, lo que se llaman magos negros, en el caso de Churchill era alguien que era Aleister Crowley, que le hacía de mago y le hacía de protector, incluso le hacía amuletos como el famoso signo de la victoria, que no era tal. No, no hay que remontarse tan atrás en el tiempo. No, por supuesto que no. Por supuesto que no, la superstición ha ido con el hombre, pero y si es que sigue yendo con el hombre actualmente. Lo que pasa es que aquí, en realidad, el misterio de la superstición es el siguiente. Vamos a ver, la superstición, imaginemos este hecho que ha comentado José Manuel. Vamos a ver, ¿ese objeto realmente tiene algún tipo de carga energéticamente a la cual, mientras que lo porta esa persona, no ocurre ese acontecimiento, y cuando no lo porta ocurre? ¿Realmente es la mente de la persona que realiza tal acontecimiento? O sea, ¿hasta qué punto? Quiero decir, ¿hasta qué punto la superstición tiene una base? Volvemos un poco a la sugestión, sí, tantas veces hemos hablado. Pero hay ciertos acontecimientos que no... lo que quiero diferenciar es que hay ciertos acontecimientos que están dentro de la superstición sin tener por qué estar, y en realidad no son superstición. En realidad tienen una base. En realidad, cuando portamos ese objeto, sí es cierto que ocurren una serie de cosas a nuestro alrededor a las cuales no le damos explicación. Y cuando no portamos ese objeto, por mucho que nos esforzamos en reproducir la misma situación, ocurren otros acontecimientos que no deberían de ocurrir. Entonces, ¿hasta qué punto ese objeto forma parte de la superstición? Preparando un poco el programa, recordaba la anécdota de un compañero de facultad que cuando iba a empezar un examen, él se desplegaba en esas comodísimas mesas de la facultad, del aula magna de la Facultad de Geografía e Historia, desplegaba en su espacio, desplegaba dos filas de estampitas de santos. Sí. Uy, eso es superstición. O sea, dos filas, estamos hablando en un espacio de metro, metro diez, metro veinte centímetros, metro diez. Dos filas. Eso es superstición. Paralelas de estampitas de santos. Y de vez en cuando algunas no aprobaba. Sí. Había estudiado. Hombre, es como... Porque por iluminación no... Es como... No se aprobaron los exámenes. Es como el chiste, ¿no? Dios mío, Dios que me toca la lotería, ya. Un día, Dios le habla, hijo mío, cómprala. Compré el décimo por lo menos. No, pero sí es verdad que a veces se ha atribuido la superstición a, por ejemplo, a malformaciones del cuerpo. Sí. ¿Ah? Las malformaciones. Sí. La misma malformación. La incultura ha hecho eso, vamos. Sí. ¿Cuántas veces hemos oído, no? De gente que, pues, que igual tenía el baile de San Antonio, ¿no? El baile de San Pinto, exactamente. Sí, sí. ¿Sabes? Sí. Y se lo atribuían a que estaba endemoniado, porque había hecho no sé qué, porque había hecho no sé cuál. O incluso la buena suerte, si compras un décimo de lotería, pasamos robado, vamos a echar un poquito a pasarle el décimo por la joroba, porque te da buena suerte, una lógica aplastante. Claro. O que viene, o te viene un invitado que quiere que se vaya pronto, vamos a poner la escoba al revés detrás de la puerta. Hombre, eso tiene una teoría científica aplastante, vamos. Puede que en ese momento se fuera. Sí. Si se iba al rato, estupendo, sí, pero sí. Si se iba al cuarto hora o media hora, bueno, se ha ido tarde, pero se ha ido. No sabrá, no había pensado. No puede estar ahí. No, pero eso, los monstruos que comentaba Jordi, es cierto de que al principio siempre se ha... Eso sí que ha sido objeto también de superstición junto con la luna y otra serie de acontecimientos más. El hecho de que naciera un animal con malformación o una persona con malformación era objeto de creencia de que esa persona pues había sido maldecida por los dioses y por lo tanto pues ella y su familia debía de ser limpiada o purgada para que eso no volviera a ocurrir. Claro, cuando llegamos ya a la época de la religión cristiana, pues lógicamente eso ya era una aberración, que era porque el humano o el animal de turno había tenido relación, ese animal, con otros animales diferentes a su especie, o incluso el humano con un animal. Y por eso había esa malformación, existía esa malformación. Con lo cual, después ya se pasó a que era el demonio. El que había entrado en esa persona, la había poseído y tenía entonces esa malformación. Eso ha sido objeto de muchísima, muchísima, muchísima superstición, las malformaciones. Desgraciadamente, lo he traído aquí porque esta es una parte desgraciada dentro de la superstición y dentro del paganismo que nunca debería haber ocurrido, pero que sin embargo ahí ha estado. Esos personas, como decías tú, con la joroba, con el, y siempre han sido objeto de burla y demonizados, vuelvo a decir, condenados por el pueblo a ese olvido y en algunos casos a la burla incluso. Dentro de las supersticiones y la suerte, y decía anteriormente, Jordi, de que aquí todo el mundo es un poquito supersticioso. Y os voy a lanzar una pregunta. ¿Quién, cuando ha visto un bote en la primitiva, no ha dicho en algún momento, yo me conformo con el pico de atrás? Yo. Bien. Lo hemos dicho. Todos los viernes. Yo con la cifra de adelante. Vale. Lo hemos dicho en muchos casos. Ya no vale porque te lo has pensado. Lo hemos dicho en muchos casos porque tenemos la superstición de que si pedimos más de la cuenta, entonces puede ser que la providencia no nos lo conceda, pero si concedemos, si pedimos algo justo, Jesús, y repartimos con más gente, entonces Jesús, no puede tocar. Mientras más toque, mi hijo. Sí, pero en la de Mallorca que le tocó 121 millones de euros, sí. Yo me conformo con eso. Pero, ¿ves? Es que siempre vamos a la conformidad. Muchísimas personas son las que no quieren, no se atreven a pedir más. No se atreven a desear más. Por el hecho de que si deseas. Vámonos, José. El Banco España. Vamos. ¿Por no? Por el hecho de que si pensamos en pedir más, entonces estamos desafiando a la suerte. De pedir exclusivamente lo desafío. Lo que sea justo. Exacto, no pedir más allá. No pedir más, exactamente. Esa es una de las supersticiones que tenemos y que arrastramos nosotros. Como decía, hay muchas supersticiones que son creadas. Y si repasamos algunas de ellas, si nos da tiempo, que me imagino que sí, nos da tiempo a hablar de algunas de las supersticiones más famosas, ¿no? Dentro de lo que nos toca a nosotros. Fijaos, por ejemplo, el gato negro, el famoso gatito negro. El que se cruza un gato negro por delante de nosotros. O sea, lo que voy a traer son cosas que son ilógicas e irracionales dentro de la superstición. La he traído por lo mismo, porque me gustaría que esto se desterrara. Si se cruza un gato negro por delante de nuestra, mala suerte seguro. Fijaos dónde viene hecho. Viene de la creencia religiosa de que los gatos, en principio los gatos eran portadores del espíritu del dios de turno, que estando dentro del gato se comía los ratones que se comían el grano de sus silos, o sea, de la ofrenda que realizaban los egipcios. Claro, cuando vino la cultura cristiana, todo lo que provenía del paganismo era demonizado. Si entraba un espíritu de tal en el gato, dentro de la traducción cristiana, el demonio el que entra dentro del gato. Si para colmo es negro, que representa la noche, cuando habita el diablo, más todavía. Conclusión final y resultado final, el gato negro, mala suerte seguro. Es un hecho utilizado por la religión, en este caso, para crear, bajo la superstición, el miedo. De hecho, a los uno de los, no fue evidentemente el causante, pero sí, como dicen en una radio que escucho mucho, el mejor amigo del hombre es el chivo expiatorio. a lo que le echaron la culpa, al primer animal que le echaron la culpa para como causante de la peste, de las olas de peste bubónica que asolaron Europa en la Edad Media, fueron a los gatos y a perros, pero principalmente a los gatos. Jesús, a ver si y Jorge, a ver si podemos hacer un ranking así de las supersticiones, la del gato ya las has contado, la del gato negro, el cuadro torcido. Vamos a ver, lo del cuadro torcido, da mala suerte porque vamos. Sí. Es ciencia lo que dice Jorge, esto es ciencia. Aquí hay un estudio científico que ríete tú, vamos. Ríete tú de la NASA. Era una creencia griega la cual decía de que aquel personaje que se representaba político o rey o importante que se representaba en un cuadro, si este se caía, pues era un augurio de que le iba a ocurrir algo. Lo que pasa que, ¿por qué coincidía después esto? Ahí está la pregunta, ¿por qué coincidía esto? Porque si esto era así, era porque coincidía. ¿Por qué? Venga, otro derramar sal. La sal. La sal es vida. La sal era dinero. Exacto. El término salario proviene del pago a las personas en sal. Y esta sal era moneda de cambio en aquellos en la aldea para que se conservara por parte de aquella persona los alimentos, el comerciante, los alimentos en el barco. Lo conservaba con sal. Claro, si te vas con la bolsita de sal a cambiarla por carne y se te caía la sal al suelo y se derramaba. Adiós. Pero a mí hay una que la he leído y antes de entrar en el programa me la he recordado, pero yo ya la había leído y la había visto en película, que era la de no encender un cigarro con la misma cerilla. No encender tres cigarros. ¿Cómo la vas a encender? Jorge, deja de fumar por sí mismo. Sí, se puede encender. Sí, se puede. El problema. Porque te dé tiempo, ¿no? No, se puede. ¿Qué problema? No vas a reutilizar el palito, vamos. No la apagas. Hay tres compañeros. Enciendes un cigarro a uno, un cigarro a otro. Ya lo que queda es que te corroneen el tabaco, vamos. No, pero eso tiene una lógica. Pero, ¿qué ocurría? Claro, eso lo puedes hacer aquí tomando una cervecita, en la discoteca, en un bar de copas, en tu casa, sin problema. Hay amigos, tú le das fuego a otro amigo. Pero a amigo mío, si lo haces en primera línea de fuego. ¿Qué ocurre cuando un soldado se enciende un cigarro, le enciende al compañero, se lo enciende al otro? Que el enemigo que lo está viendo dice, ¡oy! Se ha encendido un cigarro. Mira, pone su rifle, dispara, mata al primero, mata al segundo y mata al tercero. Con lo cual hubo una regla sobre todo dentro de la Primera Guerra Mundial y Segunda, más que la Segunda, en la Primera, cuando las luchas eran en trincheras el bando alemán y trincheras el bando francés, en las que se prohibía encender con la misma cerilla más de un cigarro. Exacto. Tres supersticiones que quiero que me aclare. La del espejo roto. La del espejo roto provenía de hablamos un día aquí de la catoptromancia o la adivinación por los espejos. Bueno, cuando el augur realizaba la pregunta por esa persona que quería saber su futuro y el espejo se rompía, era un augurio de mala suerte, era un augurio de que algo tan malo le iba a ocurrir que no quería, los dioses no querían ni siquiera que fuera visto. Y esa mala suerte duraba 7 años. Que es lo que esotéricamente tardamos en hacer un ciclo de nuestra vida. Son ciclos de 7 años. Y psicológicamente, en psicología también se estudia, ¿eh? También se estudia eso. La del paragüita en la casa. La del paragüitas en la casa. Mi madre le tiene una especial fobia, Sí, es por el hecho de perder la casa, de perder el techo de la casa. Cuando se abre un paraguas dentro de casa, es como si no tuviéramos un techo donde cobijarnos. Con lo cual, la tradición dice que si lo abres, estás augurando que puedes quedarte sin eso que más quieres, que es tu propia casa. Y te va a quedar en la calle, solamente cobijándote bajo un paraguas. Con los automáticos no se abren. uno raro, el derramar vino. Hombre, el derramar vino era... Tiene un origen pagano y la mala suerte la da evidentemente porque es la sangre de la vida, es la sangre que circula por la tierra y derramarla era ofender a la naturaleza. Y la forma de evitar este mal augurio era ponerse una gotita de ese mismo vino que se había derramado en la frente para evitar... Sí. Eso de el vino es alegría, el vino es alegría. El vino es alegría. El vino la frente. Yo conozco más de uno que en vez de ponerse en la frente, se lo pone en la frente cuando ya le ha cortado la yugular a la tierra. Ya. exactamente. Claro. Y se ha bebido dos o tres botellas. Entonces empieza a ponérselo en la frente. La reina de las supersticiones, el número 13. Ah, bueno, el número 13. Por supuesto que, fíjate... Que tiene una magnífica rima, ¿eh? Una magnífica, magnífica rima. Sí, sí. Bueno, fíjate de que el número 13 viene, por supuesto, de aquel decimotercer apóstol en la Santa Cena, que fue el que posteriormente pues se moriría ahorcado tras traicionar a Jesús de Nazaret. Si se dice de que si hay en una mesa se sientan 13 personas, una de ellas morirá antes de un año. Es otra superstición. Pero si a eso le sumamos el día martes, aquí en Europa, porque es el día que destinábamos al dios Marte, dios de la guerra y de las disputas, o en la cultura anglosajona, el viernes, porque fue el día en que murió Jesús de Nazaret, eso se potencia muchísimo más. Fíjate de que te voy a enseñar una noticia, le voy a leer y te voy a enseñar. La fobia al viernes 13 provoca casi $1,000 millones en pérdidas. La gente que se abstiene de ir al trabajo y demás, ¿no? Y de otras muchísimas cosas. De salir a la calle y de estamos hablando de que una superstición causa $1,000 millones de dólares de pérdidas. En Argentina hay edificios que no tienen... Que tienen 15 plantas y no tienen la 13. ¿Y cuántas habitaciones que no tenían en 13 ahí? No, en hoteles, en hospitales, ¿cuántas? Y, por ejemplo, en no sé si era en México o en Argentina, da muy muy buena suerte tocarse el testículo izquierdo, sí, y la mujer la el seno. Pues vaya pareja, verdad, los dos allí tocándose. La verdad es que no hemos hablado de las supersticiones concretas en personajes históricos, porque entonces nos tiraríamos aquí ¿Qué sacamos de conclusión para ir finalizando? Pues para ir finalizando, pues que las supersticiones, evidentemente, aquel el pueblo que tenga muchas supersticiones es un pueblo, por qué no decirlo, un poco inculto. Jesús. Yo creo que hay que separar la superstición de aquellos hechos que dentro de sí tienen algo extraordinario y provocan algo extraordinario. Ajá. No hay que ponerse una pata de conejo para tener buena suerte, la verdad. Aunque han pasado siglos desde que comenzara el largo recorrido y la larga historia de las supersticiones en pleno siglo XXI, seguimos siendo tan supersticiosos como antaño. Por lo y tanto, sigue habiendo muchas personas supersticiosas. Por lo tanto, si eso aunque perdona, Jesús, sí, aunque digan que no, tú preguntas en la calle, sí, y casi el 90% dirá, no, yo no soy supersticioso, aunque bueno, realmente pues, sí lo son. Por algo será. Pues nos vamos yendo, son nuestras recomendaciones bibliográficas en nuestra biblioteca de Alejandría, a la cual vamos de inmediato, porque esta semana hay mucho que contar y muy poco tiempo. En este caso, comencemos por ti mismo, Jorge. ¿Qué nos traes? Venga, pues mira, os traigo un libro de la editorial Herder, de Ferdinand. Mi griego creo que no es muy bueno. Gregorovius. Titulado Atenas. Con diente de plástico más complicado. Sí, sí, pues imagínate sin diente. Con diente, voy a decir. Trata sobre Atenas, sobre la historia de Atenas. La verdad que un libro que merece la pena. Muy bonito el libro. Jesús García. Bueno, pues yo tengo aquí un facsímil que es La crónica del santo rey Don Fernando III. Con estudios críticos realizados por Fermín de los Reyes Gómez. Es un facsímil, exactamente es lo que estoy viendo. Es increíble la parte, hay una primera parte donde podemos ver el tipo de letra normal de cualquier libro, y viene la parte de atrás donde podemos ver estas letras de caligrafía. Es fantástico, maravilloso, unos grabados tremendos. Es un libro que, por supuesto, yo recomiendo no solamente para leer, sino para coleccionar, simplemente para tener en casa. Como el trabalenguas se lo hemos dado a Jorge. Jorge, segunda oportunidad. La segunda oportunidad. El libro titulado La guerra de los códigos secretos, de David Zurdo y Ángel Gutiérrez. Es una forma de descubrir todos esos códigos y esos símbolos que... la mayoría de las veces los tenemos muy cerca, pero no sabemos qué significan. Cualquier símbolo, cualquier código tiene una razón de ser, y este libro te descubre muchos de los códigos y muchos de esos. Quiero decirle a Jorge que yo estoy haciendo la colección de Herder, que está haciendo unas biografías fantásticas de clásicos, muy bueno. Yo quiero recomendar rápidamente dos cosas. Primero, la revista Astronomía. Y ahora que nos estamos acercando bastante a la ciencia, gracias a David, pues Astronomía, además, este mes saca un artículo fantástico sobre la historia del telescopio. Y quiero, para estos que les gusta la filosofía, igual que a mí, es un libro de Clement Rosten que se llama Fantasmagorías. Y es sobre la visión de la imagen. Es una visión filosófica sobre lo que vemos y lo que vemos a través del vídeo, la fotografía, la imagen. Fantástico. Y finalizamos el programa no sin antes recordarles que la programación del verano traerá una serie de programas especiales, programas monográficos donde hablaremos del misterio con los primeros personajes y los mejores investigadores en su campo en estas materias. Será nuestra programación de verano. Nos vamos, Jordi, nos vamos esperando que el domingo a las 9 de la noche podamos seguir siendo equipo de Primera División. Jesús. Bueno, pues muchas gracias por tenerme aquí, muchas gracias a la audiencia por estar aquí y hasta el próximo programa. Por tenerla aquí, ni que nos costase. Bueno, estamos encantados. Bueno, pues nada, pues oye, pero si ser agradecido. Sebastián Marina os manda muchas gracias, Jorge Medina, nos vemos, amigos. La semana que viene, hermano, amigo José Manuel, nos vamos. Nos vemos el viernes. Y yo simplemente me despido que mañana a ganar y punto, y no hay más que hablar. El domingo a ganar. Ni que sí ni que no, a ganar, y el año que viene todo el mundo ahí a apoyar al equipo, que es lo que toca. Venga, nos vemos aquí en Voces del Misterio. Adiós.